street sing lightning with the fire. A street man laughing, three string man shaking, man alive. Jueves, primero de noviembre, primero de mes. Aquí comienza el Wilson Velvet. Una hora dedicada al rey del rock and roll en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y también en www.radiocuca.org. Este que os habla es el pistolero zurdo. Bueno, como todos los primeros jueves de cada mes, hoy coincide que también es primero de noviembre, comienza la hora dedicada en Radio Cucaracha al rey del rock and roll, a Elvis Presley. Y ahí os dejo ya con la primera canción. I was the one. The song here. On our record we had the very wonderful Jordan Ayers, who was out here earlier, to back us up on this song. Back us completely up. And here's a little song that we're kind of proud of because it's made so much of it's done so well for itself. It's called I Was the One, Jordan Ayers. And everything. I did it on purpose, believe it or not. Bueno, esta canción está grabada allá por 1955, más o menos, en esos conciertos que Elvis hacía justo antes de fichar por la Sun Records. Perdón, justo en el momento que fichaba por la Sun Records, cuando Elvis se daba a conocer por aquellas tierras del sur de Estados Unidos, por Memphis, Alabama y alrededores. Os pongo ahora el primer de su segundo disco, la canción número 10, que se titula Any Place is Paradise. Es una canción así como romántica, muy bonita, que se la voy a dedicar a mi chica. Sitio es el paraíso cuando estoy contigo. Bueno, quizás algunos estéis escuchando esto a través de un podcast. Esto es que estoy grabando ahora mismo en directo el programa. Quizás la calidad del sonido de este podcast no sea el más idóneo. Tenemos todavía que ajustar bien la mesa de mezcla, satura un poco el sonido. Estamos haciendo diversas pruebas y esperemos que puedas disfrutar lo más posible de este archivo de sonido, pero bueno, disculpar por un lado la calidad de las canciones y por otro lado la calidad de mi voz, que hoy por desgracia pues parece que tengo cogida por la gripe. Vamos a seguir. Elvis Presley fue uno de los grandes en la historia del rock and roll, en la historia del rockabilly, pero no olvidemos que en aquella época, ya por el 56 y por el 55, había muchos otros que hacían muy buena música y de los cuales Elvis pues no os vamos a decir copió, sino que bueno, cantó algunos de sus temas. Uno de los más grandes y al que siempre tendremos que agradecer el haber existido es el señor Mr. Carl Perkins, uno de los máximos exponentes del rockabilly, y que bueno, se le recordará siempre por una canción que Elvis hizo también famosa, pero que Carl Perkins interpretó como nadie, y bueno, fue el que la escribió y el primero que la cantó, y para él va nuestro nuestro recuerdo, nuestra admiración y su gran tema, Blue Shoes. Carl Perkins, Mr. Zapatos de Gamuza Azul. Two for the show, three to get ready, now go cat, go, go, go, go, go, go, stand my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, lay off my blue suede shoes. House, steal my car, drink my liquor from my own food jar. Do anything that you wanna do, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. For the show, free to get ready now. Go cat, go, don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, get off of my blue suede shoe. Let's do the blue suede shoe. Sí, señores, Zapatos de Gamuza Azul. Elvis también la tocó y Elvis también la hizo mágica. Si hay una faceta por la que Elvis se hizo extremadamente popular en aquella época, además de por todo lo que ya sabemos, pues era por su vertiente romántica, por su vertiente así de canciones cariñosas y amorosas. Este tema que os voy a poner quizás sea el máximo exponente de esto que os estoy contando, y es una canción que bueno, también tocó posteriormente Roy Orbison, o no sé si posteriormente o anteriormente, en todo caso Elvis también la cantaba, y se titula Trying to Get to You. Over my too. I've been traveling, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me too. I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your letter, then my heart began to sing. Well, many miles between us, but it didn't mean a thing. Kept traveling night and day. I kept running all the way. They had been trying to get to you. we own. That's exactly what I do. I would travel and I'd still run all the way. I'd be trying to get to you. Darky night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Elvis Presley era hijo de Verón y Gladys Presley. Elvis, cuando nació, pues también nació con un hermano gemelo, y es Aaron Presley, que murió al poco de nacer, con lo cual Elvis quedó como hijo único. Elvis, pues, se crió en Tupelo, Mississippi, hasta que, bueno, sus padres, intentando cambiar de vida y mejorarla, pues se trasladaron a Memphis, donde, bueno, allí sí que parece que consigue una cierta estabilidad que les permite, bueno, pues hacerle, entre otras cosas, regalos a Elvis. En un cumpleaños, su madre, pues, lo llevó a escoger un regalo, y aunque Elvis estaba o empeñado en comprarse un rifle de perdigones, pues su madre lo convenció para que comprara una guitarra, y ahí se produce unas primeras hitos importantes en la historia de este gran personaje. Y bueno, Elvis, entre otras cosas, pues escuchaba música blues, porque allí pues había mucha historia de música, mucha historia de música blues. También le gustaba el doo-wop, el country, música de gospel y de ópera, y fue precisamente, yo creo que, bueno, una de las cosas que más le influyó a Elvis, y se refleja en varios discos posteriores y en varios conciertos, es su pasión por el gospel, la música popular que se cantaba y se tocaba en las iglesias del sur de Estados Unidos. Y prueba de ello es que, bueno, hizo varios discos dedicados a este estilo musical. En varios de sus conciertos también incluía algunos de estos temas de iglesia que tanto le marcaron, y uno de ellos con el que os voy a dejar ahora es el Howard Stewart, Elvis Presley cantando gospel como solo él podía hacerlo. Thank you. sí señor, Elvis Presley. Bueno, pues Elvis, también por aquel entonces, allá por 1958 más o menos, pues graba una de sus mejores películas, posiblemente de las pocas de las que vamos a hablar aquí, porque como ya os comenté en el anterior programa, no es precisamente lo que más me gusta de Elvis, sus películas, y aunque están ahí, y son una faceta que habrá que tocar, la tocaremos bastante poco, salvo con algunos temas así especiales de alguna de sus películas mejores. Esta quizás es la mejor película de Elvis, su mejor interpretación, una película que si hubiesen seguido el resto, pues por estos derroteros, hubiese cambiado un poco esa imagen que tenemos de Elvis como actor, porque realmente no era tan mal actor como posteriormente demostró. En esta película, os digo, hace un gran papel de chico marginal que quiere triunfar por sus propios medios, honrado, buena persona y todos estos tópicos y típicos así americanos. De aquí, pues de esta película que se titula King Creole, en España traducida como El Rey del Barrio, pues salió un gran disco también. Todas las películas de Elvis eran películas donde él, además de interpretar, pues como actor también cantaba. Y bueno, pues fueron editadas el 10 de junio de 1958 y el 21 de julio del 58, pues el mini LP King Creole entraba en las listas de EPs de la revista Billboard, alcanzando el número 1. Mientras que, como sencillo, que King Creole logró el número 2 en Gran Bretaña. Como álbum completo, pues el King Creole alcanzó el puesto número 2 en la revista Billboard. Y os dejo pues con el tema principal de esta gran película, que os recomiendo que veáis. Una película hecha en blanco y negro, King Creole, traducida en España como El Rey de la Calle. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Talking like cat, gone, gone, gone. You know he's gone, gone, gone. King Creole, King Creole. The king starts to move, it's his word is done. The army was a skunk, like a tommy gun. He starts to grow, but we're out of his tongue. He bends a string and that's all she wrote. You know he's gone, gone, gone. Jumping like cat, gone, gone, gone. He sings some blues by New Orleans. You know it's gone, gone, gone. Jumping like a cat. You know it's gone, gone, he don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone. Jumping like a cat. Yeah. You know he's gone, gone, gone. Back to the game, real. Yeah, no. You know he's gone. El Rey Criollo. Bueno, hizo más películas Elvis Presley, otro día hablaremos de más. Hoy os voy a hacer un adelanto, voy a poner un tema que puse la semana pasada, el original de Elvis, era el de la película Viva en Las Vegas. Yo os quiero poner y acercar una de las diversas versiones que hay por ahí de este tema. Este es un tema que a mí me gusta, que me gusta particularmente, posiblemente son los mejores temas de Elvis, y aquí los Death Kennedys hacen una versión totalmente apocalíptica de este tema, y que os dedico a todos aquellos que sois también un poco punkies. US Interstate 15. Just a flat out high speed burn through Baker and Barstow and Purdue. freeway straight into frantic oblivion. Safety. Obscurity. Just another freak in the freak kingdom. We'd gone in search of the American dream. It had been a lame fuck around. A waste of time. There was no point in looking back. Fuck no, not today, thank you, Mandy. My heart was filled with joy. I felt like a monster reincarnation of racial algebra. A man on the move, and just sick enough to be totally confident. Las Vegas, el Death Kennedy versioneando a Elvis Presley. Son ya las 9:30 de la noche del jueves. Recordad que estáis escuchando al Pistolero Zurdo. Hoy es primero de mes, por lo cual hoy es el especial Elvis Presley en Elvis on Velvet. Os voy a leer una noticia que salió ayer en el periódico y que transcribo y leo tal cual. El rey del rock and roll, Elvis Presley, recuperó el trono que le quitó el año pasado Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, como la celebridad fallecida que más dinero ganó en los últimos 12 meses. Según una lista que elabora anualmente la revista Forbes, 30 años después de su muerte, la legendaria figura del cantante, fallecido a los 42 años, generó el último año 49 millones de dólares, 7 más que un año antes. Lo siguió de cerca otro músico, John Lennon, que casi 17 años después de su asesinato, generó 44 millones de dólares en solo un año, casi el doble que 12 meses antes. El tercero de la lista es el dibujante Charles Schulz, creador de Snoopy, que ingresó 35 millones. Bueno, esta lista que hace Forbes, pues ya os digo, pone a Elvis Presley de nuevo como el artista muerto que más negocio genera. No me extraña con el montaje que tienen en Graceland y que tienen Elvis Presley Enterprise, su mujer y su hija Lisa Marie, pues son ahora mismo los herederos de ese gran imperio que mueve merchandising a ritmo de rock and roll. Y si Elvis sigue siendo el muerto más rentable, muy probablemente se deba a temas como este. Wow, si no tenéis los pelos como escarpias, ahora mismo es que no tenéis sangre en el cuerpo. Recordad que estamos en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Estáis, también os podéis escuchar por internet en directo a través de www.radiocuca.org. Página web que ahora mismo no está en funcionamiento porque estamos haciendo un traspaso de servidor, pero que en breves horas o en breves días estará de nuevo operativa y activa. Tenéis varias formas de comunicar con nosotros a través de esta página. Tenemos foros, tenemos una cuenta de correo electrónico que es en radiocuca@gmail.com. Tenéis una wiki, tenéis noticias que podéis comentar. Bueno, una página para todos vosotros y para todas vosotras. También puede ser que este programa lo estéis escuchando porque lo habéis descargado. Lo estoy grabando ahora mismo, según se está emitiendo en directo. La calidad no es la mejor que yo querría, pero bueno, estamos también intentando que esto se solucione y daros mejor calidad. Posiblemente, si alguno está escuchando y quiere descargar posteriormente este podcast que estamos ahora mismo grabando, pues lo puedo hacer a través de la página web de la radio, www.radiocuca.org, en la sección programas, el pistolero zurdo, o también directamente, y esto es una primicia de última hora porque es lo que estoy haciendo ahora por la tarde, a través del blog del pistolero zurdo, elpistolerozurdo.com, donde bueno, en formato de blog voy a ir dejando ahí pues todos esos temas que voy a tratar en esta hora de radio semanal, que como cada jueves primero de mes, pues está dedicado a Elvis Presley, y os dejo en su compañía. No hablar mucho más porque cada vez tengo menos voz. Suspicions. yeah, I'm still not certain how you know love. Every time you come here, I'm still not certain that you can love. Oh, you keep on saying you really mean it. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me you should be too bad. I can't understand that you. Why should I remember just to keep on causing me so sorrow? Why am I so thankful? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why can't you leave? Gran tema de Elvis. That's alright. Arthur Bigboy Cobrop cantando Last All Right Mama, y este es Elvis Presley cantando Last All Right Mama. Real nice, pretty song. Thanks, man. Friend. I'll come back anyway. Johnny Horton here tonight. No, Johnny's not here tonight. When? Well, two poops, Pop. Here's a little song that we always like to do, but it's one that got me on my way in this racket. What is it? I know what it's called. First record I ever made. It goes something like this. What's the matter with you? That ain't on here. Yeah, it is. What's the matter with you? What's the matter with you? Ain't on here either. Everything, Bill. Evidentemente un Elvis Presley mucho más alegre, animado, un poco más juguetón con su público que la anterior versión, y fue una de las cosas que le catapultó a la fama. Así es que tanto es que Elvis pues nunca quiso abandonar los escenarios, y es donde se lo pasaba realmente bien. Y en febrero de 1970, los micrófonos del International Hotel de Las Vegas en Nevada graban este pedazo de versión, Runaway. Where you go? Away de Del Shannon, versionado por Elvis Presley en 1970, como solo el rey puede hacerlo. Bueno, recordad que estáis en Radio Cucaracha, ya son las 10 menos 10 de la noche. El compañero de Anedonia todavía no ha aparecido por aquí, no sé si va a hacer el programa, si no, os diré algo a las 10, 10 y 5, si no todavía no ha aparecido por aquí. Siempre resulta gratificante y, como decimos por aquí, prestoso, escuche, encontrarse con personas a las que les gusta Elvis. Resulta que hay una compañera de trabajo que también le gusta Elvis. Y bueno, como no somos demasiados los las personas que abundan por ahí que sean así fanáticas o un poco frikis de Elvis Presley, pues me hizo mucha ilusión. Y el otro día me dijo que si ponía un tema, y bueno, pues sí, se lo voy a poner. Está dedicado a Cristina, de Transnacionalidad. Para ti, el American Trilogy, tal y cual me pediste. Oh, I wish I was in a land of cotton. Sing it, dog. impresionante. Esta canción es totalmente apoteósica, aunque en esta grabación, pues Elvis en el 72 no es su mejor versión, de su mejor interpretación de la American Trilogy, pero aún así podéis observar cómo introduce una orquesta completa por partes, empezando con una flauta travesera y acabando con una gran orquesta por detrás, pues en diversos, en progresivo incremento, y por encima de todos en la voz de Elvis. Wow, bueno, os voy a dejar ahora con un tema así un poco más movido, un poco más alegre, también de un directo del That's the Way It Is, grabado en 1970 y que se titula Patching Up. Se van acercando las 10 de la noche, aquí termina esta hora mensual que tenemos con el rey del rock and roll, con Elvis Presley. Yo soy el Pistolero Zurdo. Nos podemos encontrar en internet en www.elpistolerozurdo.com. También no dejéis de escuchar Radio Cucaracha, seguimos emitiendo en el 107.3 de la FM, seguimos emitiendo a través de internet en directo en www.radiocuca.org, y la semana que viene, pues a ver si hay programa o no, seguir las últimas novedades a través del blog o a través de la web de la radio, porque todavía no sé si podré hacerlo. Posiblemente estaré en Madrid y venga con la hora encima, o sea que veremos a ver qué podemos hacer. Yo me despido entonces hasta la próxima y os dejo con Elvis Presley con un tema de su último disco Modern Blue que se titula Wild Down. Que disfrutéis del puente si es que lo tenéis y si no, disfrutar igualmente. Spell, hungry, mighty spell, spread.